no tiene que volver a pasar. Creo que al menos nuestra generación, yo hablo de 57, 58 años, lo tenemos claro. Nosotros padecimos lo que es la falta de derechos, en el sentido de no poder tener democracia, ¿no? Y bueno, hay que cuidar la democracia, hay que saber que es la mejor situación política que una sociedad puede tener, en la cual uno tiene la posibilidad de expresarse y dar su opinión. Y el contexto de la guerra, en tal caso, creo que ese sacrificio, que bueno, eso se puede valorar de una manera u otra, pero creo que desencadenó también el tener esta democracia, porque fue la última gota que colmó el vaso, y fueron muchas gotas, ¿no? Lo que se padeció en la guerra y desencadena, digamos, que la dictadura suelte el poder y podamos tener esa democracia que llega hasta nuestros días y ojalá dure eternamente como la nación, ¿no? Es decir, creo que es algo que marca una conducta, digamos, y enfrentarnos como esta dictadura nos hizo enfrentar a la NATO, a la OTAN, al poder militar más grande del mundo. Bueno, fue una cosa necia, como tantas cosas necias que realizaron en ese momento esa dictadura, ¿no? ¿Qué significa hoy poder sumar como una de las emisoras que retransmite el programa a Radio Villano de la Cooperativa Integral? Mirá, para nosotros es importantísimo. Villa Carlos Paz es una de las ciudades turísticas más importantes del país. Por ahí pasan cantidad de gente de todo el país, aparte de todos los residentes y toda la importancia que tiene estar en el corazón de la provincia de Córdoba. Así que para nosotros es un agradecimiento que podamos tener la señal para llegar con nuestra, como siempre decimos, con nuestra botella de mensajes al mar, ¿no? Como es llevar un programa en un horario fijo. Y hemos tenido muchas sorpresas. Hay mucha gente que después trabajamos mucho con los mensajes. Invitamos a después por línea primera, de paso, el teléfono que tenemos para WhatsApp. Y mucha gente nos saluda y de lugares recorridos. Recuerdo anoche gente de Misiones, después gente de Río Gallegos, amas de casa que justo estaban en la casa, o que trabajaban, gente que trabajaba en la casa, que nos mandó comentarios. Así que vemos que la penetración que tiene la FM en la población es muy grande, porque siempre uno cuando está entretenido en algo, busca la radio y se está trabajando, la gente que trabaja en remises, el que está solo en una casa, es una compañía y todavía está tan vigente que la verdad que nosotros vimos la oportunidad, y así que agradecemos también a FM Villano que nos dé esa dispensa en ese horario para poder llegar a todos estos cordobeses, ¿no?